pachoso. Sí, así como la chicharrita. No sabes cuánto daría por un poco de tu amor. En los sueños yo te veo cuando me besas, mi amor. Todo lo que yo te espere es por el bien de los dos. Este amor que yo te tengo no es una vaga ilusión. Piensas que te quiero, sabes que te amo, que mi corazón te está llamando. Piensas que te quiero, sabes que te amo, que mi corazón te está llamando. Guapachoso, eso. Así, así, movidito. Y hay más todavía. Sacúdele, sacúdele, Pedro, esa acordeona. No sabes cuánto daría por un poco de tu amor. En los sueños yo te veo cuando me besas, mi amor. Todo lo que yo te espero es por el bien de los dos. Este amor que yo te tengo no es una vaga ilusión. Piensas que te quiero, sabes que te amo, que mi corazón te está llamando. Piensas que te quiero, sabes que te amo, que mi corazón te está llamando. Piensas que te quiero, sabes que te amo, que mi corazón te está llamando. Piensas que te quiero, sabes que te amo.